triste el alma, se derrite en la pereza. En mi sopa se confunden todas las letras. Aves inmortales y remedios contra la nostalgia de los bares que me encuentro en los espejos. Solo pido un disfraz. En este baile de cuervos he pedido ayuda. Baile de espejos.